¿Dónde va esta ciudad? Dicen que se va a pagar. ¿Qué quedó del sueño aquel? ¿Quién va a ser rey de esta soledad? Un pueblo de gozosos buscándose en la oscuridad a estos hombres tristes. Sí, por favor, no dejen de amar. Por acá el hambre que tu sueño robó, simplemente imagina un alegre en este infierno. Futuros y pasados y aquellos